la oportunidad de hacerla de Mar de Ajó terminando la jornada. Así que bueno, Andrés, todo tuyo el botón de el botón mágico. Mágico. Bueno, acá estamos en las playas de Mar de Ajó. Estamos en el tercer Congreso Internacional de Socorrismo Internacional, de Salvamento, como les decía, y Socorrismo. Y está con nosotros el señor Martín del Gaiso, que ya ha pasado por el programa y nos va a contar un poquito lo que ha sido la experiencia de organizar otro congreso aquí en las costas atlánticas. Bueno, desde ya un gusto, y un gusto que venga gente de Mendoza y se cruce casi toda la ciudad para poder estar aquí en este evento. Un evento que hace un año que está organizándose y que gracias a Dios se desarrolló como corresponde. Tuvimos más de 160 personas que vinieron de todo el país y han venido también gente de Chile, de Uruguay y el más alejado de todos, de Guatemala. Increíble, increíble que venga gente de Guatemala. Increíble, no lo podíamos creer. Y la verdad que bueno, es un orgullo porque uno empezó esto en el año 2007, ya van 7 años continuos de congresos, primero en Capital, después pasamos por el municipio de La Costa, después fuimos a Mar del Plata, y luego volvimos acá y ahora es como que nos afincamos acá en Mar de Ajó, que es a donde nos sentimos de la casa, porque trabajamos hace 22 años acá muy cerquita en San Bernardo, y bueno, muy contentos por la convocatoria. Fueron actividades diversas, desde teóricas a prácticas. En práctica tuvimos actividades en pileta, donde la gente de Salvamento de Mendoza pudo llevar adelante todo lo que es el salvamento con soga. Los chicos pudieron aprender, pudieron practicar. Después tuvimos actividades con marpa, actividades de trauma en el agua, actividades con moto de agua y con gomón, actividades con tablas de surf, haciendo salva surf y todo lo que es la parte de stand-up paddle, en fin, RCP, trabajo con DEA, trabajo de trauma fuera del agua. Tuvimos un simulacro muy, muy, muy, muy interesante y excelente con la gente de... Los simulacros se vio ayer, yo que estuve haciendo la parte de fotografía con los chicos y estuvimos interviniendo cuando se armó la cadena de vida. Uno ve la foto sin saber nada y realmente pensás que pasó, digamos, que no es un simulacro, que se vivía en vivo los gritos de Mariano, que participó haciendo de uno de los familiares las víctimas. Se te mueven cosas adentro. Tal cual. Tuvimos dos simulacros, uno que fue siempre con corte de calle, uno fue apuntado más que nada a todo lo que es la parte de psicología en los primeros auxilios, y después el otro simulacro fue el que llevó adelante la gente de los bomberos de Mar de Ajó, donde también hubo un accidente automovilístico y vinieron con sus instalaciones, con la ambulancia, hicieron una actividad de extricación, sacaron a la víctima, después la víctima tenía un paro cardíaco. La verdad que excelente, excelente todo. Agradecido a la gente de Mendoza, agradecido a la gente de Mar del Plata. En Mar del Plata tuvimos la oportunidad de contar con Mariano Schamberger hablando de las presas inclusivas y con Marcos Cocconi hablando de todo el operativo de Mar del Plata. Después vino también Juan Pablo Duport con respecto al tema de cómo se trabajaba en Neuquén, en Necochea, perdón. El licenciado Gran Petrini, siempre presente en todo lo que es la parte de entrenamiento aplicado al salvamento. El TEM, técnico en emergencias médicas, Miguel Inurritegui, que estuvo a cargo de todo lo que es la parte del primer respondiente. En fin, un congreso completo, muy completo, con gente muy especialista, muy efectiva en todo lo que hace. Así que un agradecimiento a la prefectura, a la Universidad Atlántida Argentina, a todos. La verdad que 10 puntos. Martín, ¿y cuáles son los valores que ustedes tienen en cuenta a la hora de armar el congreso y armar estas capacitaciones? O sea, ¿cuál es el porqué de este afán de ustedes de capacitar constantemente y hacer estos eventos que lo hacen año a año y que se ven haciendo desde hace tanto tiempo? Y bueno, ¿y cuál crees vos también que ha sido ese factor clave para que se pueda seguir haciendo y que pueda seguir teniendo esta convocatoria que tiene año a año? Yo creo que es un boca a boca, yo creo que la gente está interesada en querer capacitarse, Nuestro lema de este año fue la formación con continua salvavidas. Me parece que el lema está respondiendo todo lo que vos me preguntás. Soy un convencido de que si estamos capacitados podemos salvar vidas. Si nos quedamos con lo que pasaba hace 10 años, 5 años y demás, la verdad que estaremos en el lugar, pero seguramente algo haremos mal. Así que la idea es que estas capacitaciones existan, continúen. Por eso nuestra intención de cada año, por más de que sea agotador todo lo que uno hace, nuestra intención es de que cada año llevemos adelante esto. Bueno, Martín, bueno, muchísimas gracias. Te agradecemos desde ya, bueno, por la nota y por la hospitalidad que hemos tenido en el Congreso, como siempre. Con la gente, con el grupo humano, como bien te decía antes cuando te llevaba al hotel, el grupo humano que se arma acá es muy bueno. Venir al Congreso todos los años, la verdad que nos suma a nosotros. Te da como cierta tranquilidad también poder entrar en las actividades, poder aprender cosas nuevas, poder llevar cosas nuevas. Porque lo que armamos con esto del Congreso es como una red. Lo que aprendemos acá no es que queda en nosotros, sino que se extiende. Esa es la idea. Lo tratamos de llevar al resto de la gente. Esa es la idea. Gracias a ustedes. Ya le dije a... Te esperamos por Mendoza el año que viene. Ya le dije al director... No tenés escapatoria. Al director de ustedes ya les dije que el año que viene van a ser disertantes teóricos, así que prepárense para hablar de todo lo que saben con respecto a Río. Bueno, ¿sí? Gracias por todo. Gracias, Martín. Gracias por todo.